magia pura para el corazón. Rímel de miel va a corregir la tristeza. Da tu mental para marcarse la imaginación. Tragos de luz para alegrarse la vida. Sexual para la ruleta rusa. Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar. La oscuridad me acecha incrédula. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. Algo que te alivie o algo que me cure. Nada que pueda perder, nada que no pueda hacer. O algo que...